sangre en la calle, dice Charlie en este tema. Ojalá que no sea un preanuncio de lo que está por venir, aunque muchos pensemos que es una posibilidad latente.